Aragón, el que ha marcado el Santander dando 3 meses del TPV sin cuota a comercios de este país que contraten el TPV con ellos. Eso sí que es un golazo. Vendas como vendas, en tienda online o a domicilio. Date prisa que solo es hasta el 30 de junio. Pruébalo, consulta ya. Las condiciones en bancosantander.es.